No es necesario ser un virtuoso en un instrumento musical, ni cantar un tono en su perfección. Si de verdad quieres escuchar las más bellas de las melodías, pon tus manos en tu corazón. Es la manera que cantas con amor. Es la manera que escribes al corazón. Taquitos para aquí, taquitos para allá. Tus ojos esmeralda que danzan con el mar. Taquitos para aquí, taquitos para allá. Tus cabellos como el río que reflejan libertad. Es la manera que cantas con amor. Es la manera que escribes al corazón. Taquitos para aquí, taquitos para allá. Sus ojos esmeralda que danzan con el mar. Era una chiquilina de Varsovia, su papá y su madre una rumana que le enseñó a la polaquita a bailar. Es la banderita que cantas con amor. Es la habanerita que enamora al picaflor. Fue en el 1900 cuando del barco ella bajó y en carreta hacia Misiones la esperanza se forjó. Cruz con mate amargo, strudel y choripán, un bomboncito de chocolate con alpargatas y zapucay. Era una chiquilina de Varsovia, su papá. Y a Misiones la esperanza ello forjar. Sin subsidios ni políticas, con sus manos el futuro forjar. En el 1900, cuando del barco ella bajó y en carreta hacia Misiones la esperanza ella soñó. Chucruf con mate amargo, strudel y choripán, un bomboncito con chicharrones, alpargata y zapucay. ¡Zapucay! ¡Zapucay!